Yo te vi llegar como una peste, destrozando todas mis entrañas. Y te vi llegar como una fiebre, derrumbando todos mis mañanas. Yo te vi llegar en tanta rata, roedores mudos de la muerte. Su estertor habló de tu presencia, de tu plaga sucia y pestilente. Me pregunto ahora, ¿quién ha puesto esas ratas en el suelo? Me pregunto ahora, por un suero que derrote tal veneno. Yo pensé nacer frente a este sueño, pesadilla turbia del demonio. Decidí mostrarme firme y fuerte, aunque el virus fuera contagioso. Pero yo comprendo que en tal hora, camiseta de héroe es necesaria. Es preciso dar la bienvenida a un deseo libre de malaria. Me pregunto ahora, ¿quién ha puesto los bubones en el cuerpo? Me pregunto ahora, por el tiempo del deceso, de tal duelo.